Dämonen ballast zur Glüh. Das ist Busa, weil er mich unter der Invasion. Und nur die Abwehr. Es ist ein Wort, die Dorme sind verändert. Es ist ein Wort, so lang kann wir. Sind uns wir, heute noch sind Busa. Es ist ein Wort, der in unserer Wahl. Muy bien, ahí estamos escuchando de fondo Instinto. Ah, no, no, esto no es. Esperamos un poquito, me parece, ¿no? Esa risa característica de Elías. Bueno, estamos pasando el tema de Instinto Rock. Escroto. Preséntelo y cuente. Cuente la historia más o menos primero de cómo se conforman y la cómo empezaron ustedes y después presentamos el temita. Dale, dale. Bueno, el tema que escuchamos recién se llama Hay que seguir. Lo grabamos hace poquito en Malote Records. Y bueno, nosotros somos Instinto, venimos tocando yo con ellos hace un año y medio aproximadamente. Y bueno, la historia de la banda te la va a contar ahora Gastoncito. Gastón. Nos pudimos agarrar. No, la historia de la banda es muy sencilla. Tres amigos con ganas de tocar, nos juntamos y se fue dando más o menos. Estábamos con Diego, que es el guitarrista, ¿sí? Después se sumó Martín, ¿sí? A zapar. Estamos demasiado gordos para jugar fútbol, entonces nos juntábamos a zapar. Dijeron, ya está, claro. El fútbol ya está. Me pasó algo parecido a mí, dijeron, el fútbol ya estoy... Entonces voy a vivir con Juanjo de la radio. A mí no me incluya, por favor. Incluyase usted. No, por eso. Yo dije que dejé el fútbol. Y acá a Gastón le pasó algo parecido. Se sintió tocado, me parece. Ah, no. Juan. ¿Qué le parece? ¿Elías también dejó el fútbol? Elías nunca lo agarró. Nunca lo agarré el fútbol. Además, él me dejó a mí el fútbol. No, bueno, no. Sí, por favor. Bueno, nada. Y después estábamos tocando con Diego, que era un chico también amigo, que... Se tuvo que ir de la banda por problema personal. Y bueno, después vino Elías y ahí comenzó todo, el principio del fin. No, hasta ahora viene. Es más, han grabado temas. ¿Hace cuánto tiempo grabaron los temas? Principio de julio aproximadamente. Es algo como para escuchar, nos tomamos con demasiada calma, ¿sí? Estamos tranquilos, tocamos de vez en cuando cuando nos invitan. Ah. Esto es lo primero que graban igualmente. Sí, más que nada, algo para escuchar, es algo, un disfrute personal que queríamos escuchar, algo para tener una referencia de los temas y demás. ¿Sí? Eso es bueno, ¿no? Que como la mayoría de las bandas que han venido aquí se toman su tiempo, lo agarran con tranquilidad y hacen de que fluya normalmente como es la música y que tenga su tiempo como para poder madurar musicalmente. Sí, bueno, voy a traducirte, Juanjo, porque para la gente que está escuchando en internet, que no es que habla en inglés ni en portugués, Juanjo, pero no sale en internet, así que bueno, decía que es bueno que le den tiempo a madurar y esas cosas, la banda, el tiempo que da muchos frutos a veces. Es así, fue cambiando bastante la banda con el transcurso del tiempo y estamos llegando a esto que estamos escuchando ahora. Empezamos haciendo prueba de error y nada, conociéndonos un poco, y ahora estamos poniendo cada uno lo que nuestra personalidad, ¿no?, en cada uno de los temas. Y sí, es una banda que gente que, por ejemplo, Fushi, Diego Fushi, guitarrista, que hace mucho tiempo, ya yo lo conozco hace muchísimos años, creo que de los primeros que he visto como músico underground del barrio. Es uno de los primeros músicos del barrio, de allá de San Pedro. Y todavía no se da por vencido. Claro, parece, es como... Eso es bueno. Como dice el tema que recién seguir. Presentaron, hay que seguir y es como una renacer. Yo el día que lo vi, el día que tocaron con... En Shelter. Exactamente, que tocaron en Shelter con Errante. Lo vi ahí en ese... Y me... Primero como que me sorprendió, me emocionó mucho verlo, se lo dije a él cuando bajó de tocar, se lo dije personalmente, mira, me da una emoción ver que hayas vuelto a tocar la guitarra, porque al fin y al cabo es lo que a uno le gusta, y bueno, él no está acá ahora por motivos laborales, porque no ha podido venir, pero estar escuchando y es como que, bueno, uno, algo que te gusta es como que por algún lado tiene que salir, y bueno, que es él... Mucho, o sea, tomó su tiempo para volver, pero es bueno que haya vuelto porque hace lo que le gusta y por un lado siempre sale, lo mismo te habrá pasado a vos, Gastón. Es un factor en común que, primero, que tocamos porque nos gusta, ¿sí? Siempre decimos que el público más exigente somos nosotros mismos porque tocamos para nosotros y después tratar de que los demás nos escuchen, ¿sí? Y vos que estás en esto, sabés que más que nada eso. Algunos van al psicólogo, nosotros nos juntamos, tocamos y descargamos todo, todos los ensayos. Nosotros hacemos aquí terapia al aire, aquí en la radio. Claro. Es más, ahora vine a comer y me retiro. No, pero quédate así. Bueno, lo dejamos ahí, como la sesión de psicoanálisis. Lo dejamos ahí. Bueno, volé el sábado que viene. Continuó. Bueno, y que claro, que cada uno siempre lo que le gusta. Vos también, Elías, creo que has tenido algunos proyectos de banda anteriormente y estuviste un tiempo sin tocar y has vuelto, ¿no? Sí, es así. Estuvimos tocando con Fuji aproximadamente 8 años. Tuvimos nuestra banda de garage y nada, por motivos personales dejé de tocar hace 4 años y nada, volví y es algún placer enorme que tengo. Es un hobby que es mi cable a tierra y nada, le damos con toda la fuerza y con todas las ganas posibles y con todo el entusiasmo, ¿no? ¿Ensayan en algún lugar en especial o tienen...? Sí, estamos ensayando en la sala del Vikingo en Ciudad Vita, ¿sí? Una sala bastante conocida, ¿sí? Por la gente que está en el tema de la música. Es una sala que está hace muchos años, ¿sí? Estudio de grabación también tiene, ¿sí? Y bueno, y te da una mano enorme. Es uno de los sonidistas de Caramelo Santo. Sí, sí, ha trabajado con mucha gente, creo que ha trabajado con Babasónico, hasta incluso ha hecho trabajo creo con Cerati, sí, así que es incluso los ganadores del concurso de la Rock and Pop graban en el estudio que tiene. Exactamente, se ganan muchísimas horas de grabación en ese estudio, así sí, que... Ahora, bueno, actualmente el hijo de él está con Caramelo en Europa, sí, está, es uno de los sonidistas de Caramelo Santo. Él no pudo viajar por un tema de salud, pero está tocándose bastante, trabajándose bastante tiempo con muchas bandas conocidas, sí. Sí, sí, de hecho, nuestro tema de acá de Errante, que nos ha hecho Errante, que suena acá de la Ciudad Dormida, también ha sido grabado ahí en ese estudio de grabación. Así. Vamos a decir que en ese estudio de Ciudad Vita ya era conocido cuando íbamos nosotros al colegio por los años 90, así que imagínese la edad, ¿no? Lo que data. Sí, sí, acá de Juanjo dice que... Para la gente de internet que no lo escucha, que sí, que de los años 90, cuando nosotros íbamos a la escuela ahí cerca de la sala del estudio ese, ya era conocido. Así que bueno, es bueno que tomen cosas de ahí, como vos decías, que te dan una mano, y es bueno que tomen cosas para seguir mejorando, como te decía, día a día. Exactamente, sí. Tomar las cosas buenas y seguir haciendo. ¿Y usted a dónde grabaron una hora, me dijeron? Ahora grabamos en González Catán, en Marote Records, una sala de unos amigos. Y bueno, también vamos a repetir la fecha, que díganle a usted estamos, la fecha estamos que... Estamos tocando en Santana el viernes 6, ¿sí? A las 22 horas aproximadamente va a arrancar toda la movida. Tocamos con los chicos de la Pipa Rock, ¿sí? Y una banda que se llama Enojotas, ¿sí? Una banda que suena bastante bien. Y bueno, los esperamos a todos los que se puedan pegar una vuelta por ahí. Sí, para pasar una noche de rock, sí, sencillamente. Sí, sí, exactamente. La verdad, yo lo lamento porque justo por problemas laborales no un viernes no puedo estar, pero seguramente vamos a estar acá la gente de la Ciudad Dormida en otra fecha que tengan acompañándolos. Por supuesto, claro. Quería decirle que me había olvidado de habilitar el micrófono. Otra cosa, los temas, ¿quién es ideólogo de temas? ¿Comparten los temas? ¿Ustedes más o menos saben que cómo ya se conocen tanto que más o menos van por el rumbo del otro, más o menos? ¿Cómo dice? Quiero saber cómo llegaron a los temas que pasamos o lo que vamos a pasar, ¿no? Bueno, la historia de los temas que preguntaba Juanjo acá, a ver quién los compone, cómo van, de dónde vienen, a ver. Bueno, la cosa es así, la parte de la composición es la siguiente. Gastón trae los temas a la sala y los trae más o menos compuestos. Llega a la sala y bueno, los descomponemos nosotros, ¿no? Y llega a lo que llegan a escuchar ustedes. Ah, ¿sí? Bueno, pero, o sea, algo hace, lo descomponés. Bueno. Claro, cada uno le pone su... un poco de sí y bueno. Y sí, cada uno creo que aporta su estilo también, su... Es una, pone a disposición toda su personalidad en el instrumento y sale lo que sale, ¿no? Muy muy muy bien sonaba el tema ese. Vamos a estar escuchando enseguida otro tema. Sí, que me decís. Sí, que bueno, somos todos con gustos musicales bastante distintos, ¿no? Y forma de tocar bastante distinta y sale lo que están escuchando ahora. No, continuo. Sí, que sí, a veces pasa eso, lo que a veces no comparten muchas veces el mismo estilo gusto, musical. Claro, los pasó como cuando vinieron los chicos de la Bicoca también, que Diego, que la banda de Dieguito, que Diego quiere ese Mike Terrana en una banda de rock and roll, ¿viste? Y se le sale de ¡wow! Sí, Nick, la bestia. Claro, es una bestia, quiere ser el tipo, pero sale lo que sale, y de ahí el estilo de la banda, que tiene una banda, un estilo muy personal, como la de ustedes también. Otra, hablando de un poquito de Dieguito, le mando saludo al Mono, y la otra vez estoy escuchando un poquito la banda de él, muy buena, la verdad que muy linda banda. Muy prolijita, muy copado. Sí, de hecho lo estuvo invitando, que queriendo fusionar alguna fecha junto a Instinto. En cualquier momento se va a dar, no sea problema, en cualquier momento se va a dar y vamos a estar tocando con los chicos de la banda de Dieguito. Sí, con la Bicoca. Y bueno, y nosotros encantados, vamos a difundir la fecha que estén. Y bueno, cuando tengamos nosotros también, Juanjo, que el Ciudad Dormida Fest. Bien ahí. Están invitados, por claro, que tenemos un proyecto de hacer un Ciudad Dormida Fest antes del fin de año. Seguramente vamos a contar con ustedes, ¿no? Si me lo pedís así con una pistola, sí, segunda. No, que sí. Si no, suelta ese vaso. No. Escupa lo que comí, que se vaya. Sí, por favor. No, seguro que vamos a estar ahí con. Y bueno, apoyando un poco a la gran movida que le dan ustedes desde acá a todas las bandas under, ¿no? Sí, sí, es una idea nuestra de difundir todo lo que tenga que ver con la cultura rock, con el rock en general, que a veces es muy no tan difundida, y a veces tratamos de hacer lo mejor para difundir también, porque a veces está eso de querer difundir y no tener el medio por ahí, como decís vos. Claro, exactamente. Y bueno, esta le agradecemos, ¿no?, obviamente acá a la FM Play para darnos el lugar y aguantarnos, ¿no?, tanto tiempo, ya van 3 años, y dejarnos libremente expresarnos acá con esta movida rock. Si hay algo que le podemos también rescatar acá a nuestro amigo Dani, es el no, nunca de nada, nunca no vino. Una sola vez vino por una cosita, pero no pasó. Sí, más nada. Sí, no pasó nada. Pero nada, no, fue nomás nada. Pero la verdad que no podemos decir que no. Por eso nosotros agradecemos a ustedes por estar, y agradecemos a él también por el espacio que nos da y la libertad con los que nos deja expresarnos aquí. Y bueno, y ahí más o menos a lo que va la banda, los temas que yo escuché, es como que, bueno, dicen, hay que seguir, es como una... Como se nota que es como un lema de la banda, como que hay que seguir, resurgir y bueno, hacer, ¿qué decís de eso? Y aparte he visto el loguito de la banda, que es como un... Exactamente, es un ave fénix. Un ave fénix, así que como que cierra que bueno, hay que resurgir. Y en ese momento como que lo relacioné con todos ustedes, con Fuji, que sí, resurgió de abajo del auto. Sí, es así. Fullito, gracias a Dios, estuvo varios años sin tocar y volvió con toda la garra y con toda la fuerza. Así que bueno, otro día va a estar, ojalá lo podamos tener acá, él y a Martín, baterista de Instinto Rock, que hoy tampoco pudo estar por cuestiones laborales, así que bueno, estará invitado para la próxima. Y bueno, algo tenemos, presentamos el próximo tema, Juanjo, ya decís. Bueno, vamos con el próximo. Que lo presenten ellos. Perfecto. Bueno, lo que van a estar escuchando se llama Corte Criollo y es nuestro segundo tema, ¿sí? Espero les guste y ahí va. Yeah. quiero pelear. Te he buscado entre tanta gente y no te puedo encontrar. Consumido por la noche y el veneno, tanto mal me hace ver, tanto quiero. No podré calmar el dolor. Tantas veces, pero igual quiero jugar. Te he buscado entre tanta gente y no te puedo encontrar. Más de mi guerra, pero igual quiero pelear. Sigo buscando entre tanta gente que no se puede encontrar. Estábamos pasando el tema, ¿cómo se llama el tema este, Gastón, de Instinto Rock? Este tema se llama Corte Criollo y es uno de los segundos que grabamos. Sí, bueno, como te decíamos, en González Castaño, en la casa de un amigo, en la casa de Ricardo. Ajá. ¿Y el primer tema cómo se llamaba? Hay que seguir. Hay que seguir. Tanto tema nos dio de charla. Sí, sí, nos dio de charla, así que bueno, bueno, ahí pasaban los temas que nos han traído para presentar y se presentan ellos ¿Puede decir la nueva de la fecha en la que van a estar ellos en Santana, por favor? Bueno, van a estar presentándose los Instinto Rock junto a La Pipa... A La Pipa Rock y a los amigos de Enojotas. Esta fecha se va a llevar a cabo en Presidente Perón 414, Ramos Mejía, ex Gaona, ahí en el lugar que todos conocemos como Gaona. Exactamente, que todo dice Ramos Mejía, Gaona, ahí en Gaona 400, Presidente Perón, ex Gaona 414, Ramos Mejía, Santana Bar, presenta en vivo el viernes 6 de agosto a las 22 horas, Instinto Rock, con estas bandas amigas, La Pipa Rock y Enojotas. ¿Es entradas? Sí, para los chicos que si quieren ir, vamos a regalar dos entradas. Si quieren, solo tienen que llamar y dejar el teléfono, y yo me comunico con ellos personalmente. Muy bien, acá los chicos de Instinto Rock, la gente que quiera ir a ver a Instinto Rock y a estas bandas amigas, en Gaona, 414. Justo 414 le rabó. El 14, ese es mi número, ¿no? Era. Y no sé por qué no te sale ese número, el 14. Pará, no mucho. Y bueno, van a estar presentándose Santana, ese lugar, viernes 6 de agosto a las 22 horas, Instinto Rock. Y bueno, como acá bien decía nuestro amigo Elías, tienen dos entradas para regalar. La gente que quiera asistir a ese concierto solamente tiene que llamar por teléfono, mandar mensaje, vamos a decir 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o bien llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13, quieran concurrir, acá están las entradas y se van a comunicar con ellos para que les lleguen las entradas. Perfecto, perfecto. Diga los números de teléfono y diga que está regalando mediante un sorteo. Recién lo terminé de dar, pero bueno, estamos así, es cuando no está nuestro operador. Esto, ¿sabes qué? Es culpa de Sergio. Es culpa de Sergio, hijo ese, maldito, no sé, anda. ¿Qué será de la vida de él, no? Y debe estar en algún... No, diga lo que vamos a sortear y después vamos a seguir con la entrevista con los muchachos, que hay un par de cositas para hablar también. Estamos regalando una remera, una remera aerografiada ya característica de acá de la Ciudad Dormida, que tenemos muchos pedidos de remera, Juanjo, de la gente que quiere su remera, así que vamos a estar sorteando la remera. Solo mandar quiero la remera al 11-66-57-21-78, está participando automáticamente por la remera que vamos a estar sorteando. Puede entrar en nuestro Facebook y ahí se va a encontrar con el logo de la Ciudad Dormida. La Ciudad Dormida es nuestro Facebook y ahí se va a encontrar con el logo, que ese es el motivo de la remera. Y bueno, hay muchas fotitos de remeras que hemos regalado a lo largo de este año y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto. Seguramente. Unos mensajitos también llegaron que dice: hola ciudad, ¿puede pasarme algo de Pantera o Alma Fuerte? Besos, Adriana. Y quiero mi remera, gente. No, dijo, no quiero la remera, quiero mi remera. Mi remera. Quiero mi remera. Y es más, puso... Todo lo imperativo. Y puso una cosa que, para conmovernos, que creo que no... Ya nos está conmoviendo, que dice que quiero mi remera porque agosto es mi cumpleaños. Por supuesto. Un aguante de la Ciudad Dormida, así que... Muy bien, parece que vas a tener que regalarle la remera a la chica. Y la verdad que es algo muy... Te metieron en aprieto, me parece. Y si quiso tocar algo, las fibras más íntimas de la Ciudad Dormida, y creo que lo ha logrado, así que bueno, Adriana seguramente en algún momento va a estar, si no es este sorteo, te va a llegar la remera seguramente. Un beso y gracias por estar del otro lado. El Topo, pasame algo de Megadeth para los pibes del 28. Muy bien, gracias Topo por estar del otro lado y bueno, ojalá podamos cumplirte en el día de hoy. Juanjo, quiero la remera. Beso a Rosa, a Josué, a Patricio y un abrazo a Chori. La radio está re buena. Un saludo a la Ciudad Dormida, del Tumbero y el Chori. Yo tanto saludo al Chori, me dan ganas de mandar un abrazo. Le mando un abrazo al Chori, vamos a mandar. Un abrazo, Chori. Oh, Gastón, un abrazo al Chori. Un abrazo, Chori. Quiero leer un mensajito que me parece importante, que por llegó acá. Por favor. Ahora que estoy de secretario. Sí. Dice: Juanco, no hables con ese micrófono de esa manera que me ratonea. El efecto del aplauso. No, es de Sergio, esto es lo de Sergio, así que... ¿Qué? ¿Cómo es? Tengo que tratar de imitarlo a Sergio, usted sabe que está de operador y Sergio tiene que poner la seriedad. Ya no me río más, no sé si se dio cuenta. Para reír lo trajimos acá al amigo Elías. Ahora, no sabe, no se ponga nervioso, Juanjo, tranquilo, tranquilo. No, no. Saludo para Roberto que manda este mensaje. Bueno, quiero decirte que, bueno... Un beso a Roberto, entonces. Que, ahora que nos podemos casar, está todo bien. Sí. Ahora nos podemos casar, está todo bien. Ojo con los bienes, porque también me da que ahora con eso viene. No es gratis, ojo, ¿no? Como para los heterosexuales, para los homosexuales, no es gratis el divorcio. El casamiento está todo bien, pero el divorcio no es gratis. Casate, pero te va a costar uno y la mitad del otro. Bueno, ahí estaba el mensaje que nos leyó nuestro amigo acá de Instinto Rock, Gastón, que le pareció muy importante. Bueno, lo de Rage estuvo muy bueno, me gustó. Tiene Nepal o te destruiré. Ah, no, tiene Nepal, te destruiré. Gustavo de la Fe. Muy bien, gracias Gustavo por estar del otro lado como fiel oyente. Bueno. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos cumplirte. Mandá saludos a Cachi, al Chancho, a Chiqui y a Romy, la novia de Pipi. Muy bien, ¿no? ¿De quién era el mensaje? Ese fue el Topo. Muy bien, el Topo, gracias Topo por estar del otro lado y bueno, saluda a todos ellos. Por supuesto, perfecto. Bueno, me gustaría seguir un cachito aquí con los chicos y quisiera saber cuál es su perspectiva en las bandas o cuál es una meta, si pusieron alguna meta o si les gustaría tener algo así, algo similar a eso. La única meta que tenemos hasta ahora es disfrutar lo que estamos haciendo, que de hecho lo estamos haciendo. El paso a paso, como vulgarmente se dice. Como dice también Mostaza, paso a paso, vamos tranquilo. Perfecto, perfecto. Y quisiera saber, ¿cómo son durante la semana? ¿Se dedican a esto o hacen otra cosa que no sea lo que es la música? ¿En qué se desempeñan mayormente? Porque eso también habla del esfuerzo de cada uno de para hacerlo lo que le gustaba, ¿no? No, sí, de hecho, bueno, hacemos bastante fuerza para ensayar una vez por semana o dos y cada uno tiene sus respectivos trabajos. Por ejemplo, el Fuji, el guitarrista, hoy no pudo venir porque se le complicó en el taller. Nuestro baterista Martín, bueno, es un fletero. Anda con el trabajo. Sí, a la hora que lo llamen tiene que asistir. Bueno, Gastón se dedica a vender autos. Y bueno, yo estoy enfermero. Fuji lo arregla y es de... Y él lo vende. Y usted a que, ya que hablamos de todo lo de que se dedica, cada uno, usted a que se dedica, ¿verdad? Yo soy enfermero. Así que ya te digo, nada que ver con el trabajo, pero... Perfecto. Cumplo con mi hobby, que es mi cable a tierra, como dije antes. Y nada, sí, vivimos y disfrutamos del proyecto que tenemos juntos. Que es lo más importante y la verdad, a veces, como decimos, la variedad hace el gusto y la variedad hace lo mejor que es esto, es poder juntarse, poder tocar y poder disfrutar. Y después, bueno, lo disfrutan cuando están en el escenario y lo demuestran mediante su ¿cómo podríamos decir? Su empeño, ¿no? En demostrar la música. Bueno, vamos a seguir cumpliendo para señor Julio. Nosotros lo liberamos. Ustedes, si quieren, pueden seguir quedándose. A nosotros nos gustaría que se queden, pero... Falta el saludo final cuando... después. Ahí lo está obligando a que se vaya. Yo quiero que se queden un rato más. No tengas ningún problema. Con la bienvenida que nos dieron, con la picadita. Y acá las gaseosas que tenemos. No, nos quedamos un rato largo. Nos quedamos hasta la semana que viene, si quieren. No hay problema. Perfecto. Eso me encanta. Buenísimo. Ven ahí. Vamos a cumplir con nuestro amigo Julio, que quería el tema de Errante, que el cual nos hizo a nosotros, y a quién se lo dedicó. Para su hijita Carla, una rockera que seguramente algún día va a venir acá a la Ciudad Dormida con lo Julio. Lo esperamos, por supuesto, lo esperamos aquí. Y después, bueno, vamos a pasar el tema que debíamos de Coquito, que le debíamos el tema de Patán, un tema de Patán en Acero Argentino, así que espero que salga todo bien. Crucemos los dedos y con ustedes la gente de Errante. Yeah. I'm 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9, y van a escuchar lo mejor del rock aquí durante 3 horas de 19 a 22 horas. Así que disfruten, hagan su pedido, que acá nuestro amigo Pablo Lautaro está a más no poder escribiendo, así que sepan disculparnos si no podemos cumplir esta semana, seguramente la semana que viene lo haremos, así que le vamos a pedir mil disculpas, y el que cumplamos con algún genérico también se lo cumpliremos la semana que viene, el tema pedido en especial. Vamos a decir que estamos sorteando una remera con solo enviarnos un mensaje o con solo llamarnos, así que una remera con un logo de nuestro programa, así que es Eddie en la radio, así que espero que les guste y que puedan concursar, y a nuestros oyentes caracterizados ya estarán llegando sus remeras allí por su lugar. Bueno, voy a dejar de hablar un poco y vamos a pasar algunos temitas, así dejamos que Pablo siga escribiendo, o quiere seguir... ¿Quiere salir al aire? Dígamelo. Quiero salir al aire. Quiero la remera. Quiere la remera. Bueno, no, acá llegaron unos mensajitos también que dice: hey, yo también cumplo años en agosto y la remera es mía, ¿ok? Rosa. Se armó un quilombo de mujeres, porque la otra era una mujer la que mandó un mensaje y ella quiso, ¿viste? Muy bien, seguramente. Ojalá, y bueno, por tu cumpleaños seguramente estará llegando una remera, porque es una oyente muy caracterizada de nosotros también, de acá de la Ciudad Dormida, Rosa, así que muchísimas gracias otra vez por estar del otro lado. Después llegó otro que dice: Juanjo, pasame un tema de Maiden para el Chori, el tumbero, quiero la remera. Perfecto, ya están, esos pedidos ya los tenemos. Ya está agendado el tema de Maiden, enseguida va a estar sonando. Hola amigos, quiero la remera y aguante Yuda para los invitados que vayan a laburar, dice. Quiero la remera. ¿Cómo? Pero los invito a que vayan a laburar. Vamos a decir que el tema que pasó anterior fue de Acero Argentino del CD. Fue Patán quien cantaba Painkiller de la gente de Judas Priest. Y era dedicado para Coquito. Para Coquito también, que nos había pedido un tema de Patán. Vamos a pasarle ese y la próxima semana seguramente le pasaremos un tema auténtico de Patán. Bueno, Ricardo de la Fera es el tema, y bueno, sí, un obviamente saludo todos tienen Ricardo. Que ir a laburarnos, yo también tengo que ir a laburar, Juanjo también tiene que ir a laburar, somos todos. Yo no. Hoy no. Y por ahí el lunes, mañana, sí, puede ser el lunes. Bueno, gracias por estar del otro lado, y bueno, hola chicos, hoy los pude escuchar, y es todo muy interesante el programa, si no los escuchaba hoy, me cortaba las venas, ja. Pensarán que estoy loca. Y ¿sí? Déjenme aclarar que es así. Bueno, aseguro, aseguro. Igual lo pensamos bien. Los amo, dice. Bueno, muchas gracias. Seguramente debe ser a mí, no a usted. Ana, y bueno, no, pero pasa que su voz en ese micrófono. Cambia, bueno. Es la verdad, cambia el del operador a los de. Sí. Yo pensé que era la voz de Sergio que se escuchó. Veo cómo se escucha, parece voz, una persona. Muy bueno, mayor, parece. Está bien, ahora ya tiene 20 el años. El sábado que viene no me lo deja usar a mí, así. Por sí, ahí, por supuesto. Hace la bomba. Usted, y vos bien podrido, le vas a hacer. Así que bueno, era Ana Herrera que estuvimos hablando hoy de ella y agradeciéndole porque los mensajes que dejó en Facebook y el laburo que se tomó la semana pasada de llamarnos, no haber podido escucharlo por su problema de energético que tuvo su zona y nos llamó, así que fue, nos emociona mucho eso. Muchísimas gracias por estar del otro lado y bueno, un beso grande. Vamos a seguir cumpliendo porque se nos termina el tiempo, así que vamos a pasar primero Alma Fuerte, después Iron Maiden, después Slipknot. ¿Y qué quería decir algo? Saludos a Luz del 28 que está escuchando y a Belu, mi amiga de la cancha de la Liga. Muy bien, saludos a todas ellas. Perfecto, tiene buena voz Elías, quiero decirlo. ¿Sí? Suena bien. Y eso que no lo probó en aquel micrófono. Yo quiero el otro micrófono ahora. Ahora todos micrófono. Queremos el micrófono. Todos quieren el micrófono. Y este micrófono. ¿Usted quiere también el micrófono mío? Dos gaseosos y lo va a tener. Después no quiere violencia. Después no quiere que haya violencia. meterme a Moisés. De nuevas leyes, la que pide pan, hoy pan y puchero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes, como los jueces. Ah, no vuelvo a decir mutualidad, de junta y compañero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes. La ciudad dormida. Oh! después del Radio Club, un espacio para los amantes de la música clásica. Los sábados a las 7 solo una única música se puede escuchar. La ciudad dormida. Juanjo, Paddy, Sergio, Martín. Difundiendo cultura rock. Muy bien, así a las apuradas, como sea, llegamos a esta sección que es al... Pásame el 38. Y bueno, donde siempre traemos un tema un poco deprimente o triste que nos haya pegado quizá en algún momento, ¿no? O de la vida que nos pueda llegar a haber pasado a nosotros, ¿por qué no? Exactamente, personal, tema para... escucha ese fondo ya me tiró. ¿Ya al fondo lo tiró? Sí, no, la verdad que, bueno, hemos traído temas grandiosos. Me acuerdo de un Mother de Pink Floyd y otros temas. El de Radiohead Creep que trajo Juanjo la semana pasada. Y bueno, esta semana he traído a mí, que me ha tocado esta semana, porque hacemos un sábado cada uno con Juanjo. He traído un tema por el lado nacional de Rata Blanca, de su disco Entre el Cielo y el Infierno, con Mario Ian de cantante. Y fue, personalmente me pegó mucho en una época que era adolescente. O sea, yo era un adolescente, nosotros éramos adolescentes, íbamos a recitar a esos recitales, he concurrido a recitales que han tocado este tema, Rata Blanca con Mario Ian, y fue un tema muy profundo de aquella época, que había sido el caso de María Soledad Morales, por ejemplo, Carrasco, y cosas que tenían que ver con los adolescentes y la vida, la muerte. Entonces me ha pegado mucho en ese momento. Y bueno, siempre trajimos hasta ahora temas así en inglés que tuvimos que traducir. No es el caso este, porque vamos a ya la letra en castellano y se escucha muy, se puede escuchar claramente la letra. No va a hacer falta traducirla, así que vamos con Fantasma Azul. Y bueno, es un tema que nos toca las fibras más íntimas. Oh, loco, no tiré tanto, si con uno solo ya me mata. Claro, no, mucho presupuesto, ya demasiado presupuesto se gasta. Muchas balas. En balas. Bueno, vamos a ir despidiéndonos antes de que nos... Están la gente aquí de la previa, así que, bueno, usted quiere mandar un saludo, ustedes aprovechen y así nos vamos. Sí. Listo, nada, quiero mandar el saludo a toda la gente que nos escuche, nos apoya siempre y nada, los esperamos el viernes que viene en Santana. Sí, igualmente. Los esperamos a todos Santana a partir de las 22:30 vamos a estar ahí con unas bandas amigas. Si querés a la gente de la Ciudad Dormida, ¿sí? Muy bien, ¿cómo se sintieron? A ver. Muy a gusto, ¿no? muy contentos, muy llenos. Esperemos que vuelvan, Lo importante es que vuelvan, dijo uno. Somos más de que nos echen de irnos, así que vamos a estar por acá. Muy bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá y bueno, siempre difundiendo nosotros. Rock acá en la Ciudad Dormida. Bueno, ¿usted quiere despedirse con algo, con alguien? Sí, bueno, espero que le haya gustado el tema del 38, que es un tema muy muy lindo, muy muy muy lindo. Terminamos medio así, pero ahora vamos a irnos con un tema. sí, no, hijo de... bueno, no, quiero agradecerle bueno a los muchachos de Instinto y a todos los oyentes que están que estuvieron del otro lado, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar del otro lado, que hacen que la Ciudad Dormida cada sábado se sienta más a gusto acá para hacer el programa. Hola chicos, pasen Primus y quiero la remera, saludos, bueno, muchas gracias, siguen cayendo mensajes, bueno, y con los que podemos cumplir, que sepan que la semana que viene se lo vamos a poder hacer, que sepan disculparnos, que tenemos un horario y hay que entregar aquí, los chicos ya están, lo de la previa, y bueno... Están todos anotados ya para la remera igual. Por supuesto, y con los temas también para la semana que viene. Yo quisiera dedicarlo a mi familia en especial, que es la que me aguanta todo esto. Un saludo a mi cuñada que hoy está cumpliendo, que ayer cumplió 22 años y que hoy estaban haciendo el cumpleaños y yo estoy acá, así que... Bueno, con ellos y para todos... Saludo también. Nos seguimos despidiendo. Saludos también por allá. Por supuesto. En Rio Game de Megadeth. Y será hasta la semana próxima. Usted tiene el micrófono cortado, ya le digo. Ahora.